Voy camino al estudio con el pendrive repleto de pistas, enfocado y pensando en sacar mi próximo mixta. Y la pauta es a las 5 y me siento bien optimista, ya con la vista puesta en mi otro CD. Como solista no lo pierdas de vista, es mi tercer disco y no puedo flaquear. Hay muchos sankin punk y por ahí el nivel no puedo bajar, pues comienzo a repasar las letras ya memorizar para no perder el tiempo cuando llegue el momento de grabarla. Cruzo la calle y con calma sigo subiendo, ya estoy llegando al point, el timbre lo voy tocando. Del otro lado y Herrera que me está respondiendo mientras yo le digo que afuera lo estoy esperando. Abre la puerta y paso, nos saludamos, después charlamos, nos ponemos de acuerdo y sin pensarlo mucho entramos. Me pregunta que cuál va a ser el tema que voy a grabar hoy, le digo que ya voy, abro el bolso y el instrumental le doy. Él prende la compu y yo salgo acá, le entra la voz con el Zeppelin cargado y armado para sacarle todo. Tomo un buche de agua y empiezo con la respiración, modulación, dicción, entonación y con la proyección. Now concentración, inspiración, es vocación, detonación es la explosión que en tu zona hace sembrar el caos. Preparación, dedicación, mi condición y definición de lo que es rap Venezuelan ground. Y en plena grabación con audífonos puestos, me vi obligado a sacar un poco de mi intelecto. Ya estoy en cabina y aquí me siento como en casa, como cuando nos poníamos a improvisar allí en la plaza. Abre otro canal, pásele un intro a la canción, después un refuerzo a la letra y que continúe la acción. Ya estamos llegando al final y se acerca el desenlace. Nada más falta grabar el coro que es de 8 compases. No hay desfase, ni siquiera las voces hay que retocarlas. Gracias a la clase de canto que me está dando Alan, salgo del cuarto y el ingeniero se instala. Nivelar la música pa' mezclar y después boncear la yala. Canción está lista y lo que quede es que escucharla, pero primero la luz del estudio tienen que apagarla. Aquel viejo ritual con la bufanda en el cuello para el frío, sentado en el mueble y solamente el monitor prendido. Vamos, dale más vatios que esas cornetas aguantan. El sonido banta que de la silla los levanta. Estar in the studio cantando rap, eso me encanta. Emociones son tantas que el corazón se me agiganta. Epri, contempla bien cómo se puso la atmósfera, suena tan nítido que retumba hasta la estratosfera. Sube el volumen al que suene criminal. Ya llegó tu final y es mi turno, así que sea lo que Dios quiera. Yo sigo representando adentro y afuera, tocando madera y dándole más proyección a mi carrera. Ni que salga la producción más taquillera, lograrán tumbar o bajar a este de las carteleras. Ey, esta es la voz vocera que la gente espera, la rima de cuatro aspas que corta como tijeras. Yo, es mejor que se queden en sus madrigueras, que por aquí afuera sigue merodeando la pantera. Dale playback, que llegó el Apache con el flavor, de donde pega el pestón a hierba. Mi estilo se conserva como la sonrisa de la señora Elba, por eso siempre me piden que vuelva. Observa como la atmósfera se puso, es cuando le doy uso a mis calmas liricales. Me voy de abuso, incluso cuando me sumerjo en el background, me siento tan confiado que voy más relajado que lo sea en un buzo. Attention, Venezuela Strong Nation, me rap this generation, como en los party de Jam Station. Tú mueves ese cráneo cuando mis rimas llueven desde el 9-9, haciendo que mi level se eleve sin necesidad de cargar una 47. Encima me desplazo por ahí con una nota leve tipo tranqui, pero con acting y siendo speed, pateando el street, baby, desfigurando el beat. In the studio, yeah, in the studio, in the studio, yeah, in the studio, yo, in the studio, yeah, in the studio, in the studio, in the studio.